Quiero empezar mi alocución rememorando brevemente qué hechos históricos trascendentales dieron origen a este heroico, valeroso, gallardo e histórico regimiento. Y así reafirmar en la memoria, corazón y alma de todos los soldados que vestimos la boina verde y ustedes, nuestros invitados, para que en el transcurrir del tiempo los borre o disuelva, ya que esa es la razón de estar hoy reunidos en el patio de honor para recordar y festejar los 205 aniversarios de creación y rendir un justo homenaje al honor, gloria de todos aquellos soldados que fueron parte integrante a través del tiempo de este regimiento. Un regimiento que lleva en su espalda la lucha por la libertad en la guerra de la independencia, ya que el regimiento 12 fue creado un 4 de febrero de 1814 por el coronel patriota Juan Antonio Álvarez de Arenales, su primer comandante, en las cercanías del pueblo de Guapó, sobre las márgenes del Río Grande. Entre sus filas comandando las tropas se encontraban los aguerridos Ignacio Warnes, José Manuel Vaca, más conocido como Cañoto, José Manuel Mercado, también conocido como el Colorado, los mismos que libraron la batalla de la Florida el 25 de mayo de 1814, derrotando a las tropas realistas. También carga sobre su espalda la lucha por defender y mantener la soberanía y recursos naturales en la Guerra del Chaco. Acá es donde se inmola el bravo y valiente guerrero, el teniente coronel Francisco Manchego Figueroa, en el combate de Condado.